todos nos hemos convertido en fotógrafos de concierto, aunque nuestros resultados sean borrosos o lejanos. Los expertos son los que logran una imagen similar al destello del momento. El sudor, la intimidad y la energía. 1001 Images. Fotografías de Nick Zimmer, guitarrista de los Yeah, relacionadas con el mundo de los conciertos. Además de una selección del trabajo de la fotógrafa mexicana Toni François. Hasta el 18 de diciembre, en Vice Gallery, Mérida 109, Colonia Roma. Ibero 90.9 recomienda. Alguna vez, la humanidad inventó a la máquina. Luego, la máquina inventó a la humanidad. Juntas llegaron muy lejos. El precario equilibrio entre ellas puede continuar. HAL 909. Instructivo para vivir en el mundo por venir. Novedades en software y hardware. Todos los posibles estilos de vida digital con José Antonio Pontón. HAL 909. Martes a las 9 de la noche por Ibero 90.9. Escuchas Ibero 90.9. Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. XHUIA. Transmitimos con 3.000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Colonia Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán. Por Ibero 90.9. Entre la caída del muro de Berlín y los ataques a las Torres Gemelas, se habló de un fin de la historia, correlato de la idea que el mundo había llegado a su forma política más acabada. Se dirá entonces que el siglo XX fue el siglo de las revoluciones, así como el más corto, comenzando con la Revolución de Octubre y terminando con la caída del muro que separaba a las dos Alemanias, signo inequívoco de la polarización de la Guerra Fría. ¿Qué queda entonces de aquellas revoluciones que, como la mexicana, anunciaban un cambio político que realizaría las utopías soñadas del siglo XIX? Pero la palabra revolución, si bien siempre tiene connotaciones sociales, no lleva consigo una referencia política inmediata. Se ha hablado de revolución científica, revolución industrial, revolución cultural e inclusive revolución sexual. Pero, ¿todo cambio social es necesariamente bueno? ¿El fin de las revoluciones es el cambio o es únicamente el medio para la realización de una utopía? Y es que justamente la utopía es una de las ideas que han sido cuestionadas socialmente. Se dice incluso que los sueños utópicos devinieron pesadillas totalitarias. Siglo XXI, lugar para donde se realiza la utopía liberal capitalista, apuesta por los proyectos menos ambiciosos, espacio donde se decanta el camino social por medio de pequeñas reformas, muerte de la revolución y emergencia de los movimientos sociales, fin de los proyectos de emancipación y muerte de las utopías. Hoy, en Sobremesa, la revolución en los albores del siglo XXI. Muy buenas tardes, estamos en Sobremesa. Nos acompañan todo un trabuco, Silvia Bolos, la doctora Silvia Bolos del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, experta en movimientos sociales. Te agradecemos, Silvia, que nos acompañes esta tarde. Está Carlos Gómez, maestro en psicoanálisis, pero también un experto en estos temas. Y bueno, siempre bienvenido Federico Arriola, que nos un doctor en todo, ¿no? Yo creo que ya tienes como 5 doctorados acumulados, ¿no? No, nada más tengo 2. Dos doctorados, pero vas por 3, ¿no? Voy por el tercero, sí. Muy bien, el tema de hoy es un tema bastante provocativo, que lo tomamos realmente, este programa, como ustedes saben, tomamos una coyuntura y luego la convertimos en un tema cultural. La coyuntura en esta ocasión dijimos, bueno, pues aniversario de la Revolución Mexicana, 20 de noviembre, el año pasado pasó un poquito de noche, vamos a tratar de reactivarlo hoy en este programa. Tuvimos el Buen Fin, que eclipsó todavía más este aniversario que sería 101 de la Revolución Mexicana. Y ahora pues quisiéramos nosotros en este programa platicar sobre las revoluciones. La cápsula nos decía que ¿qué queda entonces de aquellas grandes revoluciones que pretendían cambiarlo todo? Con eso quisiera empezar. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién se anima? A ver, Federico, estás provocando a la, bien, a la bien, doctora. Sí, ¿eh? Bueno, viene de provocar. Yo creo que queda poco en el sentido de que las revoluciones mexicana, rusa, china, cubana, la nicaragüense en su momento ofrecieron ciertas expectativas de cambio, pero hubo muchos problemas en el camino y hubo muchas frustraciones, a veces debidas por los propios líderes que traicionaron las propias revoluciones. Decía Georges Danton, cuando fue procesado durante la Revolución Francesa, que las revoluciones son como Saturno, que se devora a sus criaturas. Y yo creo que las revoluciones se acaban ellas mismas, aunque pueden generar otros movimientos. Y yo creo que hay ideales revolucionarios que son muy valiosos, que son dignos de rescatar, pero también hay que ser muy críticos de las fallas que hubo en su momento por las propias revoluciones. Gente que inició revoluciones y que no las vieron concluir en el sentido de llegar al gobierno porque murieron en el intento. Y yo quiero, fíjense que el otro día estaba viendo la pelea de Manny Pacquiao con Juan Manuel Márquez y la vi en vivo gracias a la Revolución Sandinista. Me tocó, digo, piratearla en una señal de internet que los sandinistas, socialistas y cristianos estaban generando. Y bueno, pues sí, le quiero agradecer a la Revolución Sandinista eso, aunque ya no quede nada de la Revolución Sandinista. No sé qué opinen ustedes. Silvia, por favor. Sí, yo creo que son dos procesos diferentes. Uno son los procesos que llevan a la revolución, que construyen una revolución, y el otro es el proceso que no te gusta, que es el de institucionalización. A uno no le gusta que haya estalinismo después de la revolución, que haya un Daniel Ortega después de la revolución, que haya un... A mí sí, porque gracias a él vi la pelea, ¿eh? Es la revolución tecnológica, ¿no? Exactamente. Entonces, también habría que ver las épocas, los contextos, las... Como dicen, las condiciones que permitieron una revolución en un momento determinado y no en otro. Yo creo que ahora, y no es por la posmodernidad, cosa que odio, estudiar la posmodernidad, no la posmodernidad. ¿Tú eres posmoderno, Carlos? No. Si es lacaniano, no puede ser posmoderno. Carlos es posmoderno. Posmoderno. Habría que ver si la propia idea de revolución no habría que llenarla de otros contenidos, ¿no? Como la democracia. Y creo que uno de los aspectos que está sobre la mesa desde hace 10 años para acá es el tema cultural, ¿no? Y no cultural, no me refiero solo a lo artístico, sino a los temas de la cultura, ¿no? Los temas de las mujeres, los temas de los movimientos gays, los temas de muchos otros que construyen una idea de cultura diferente incluso, ¿no? Y que no se animan a hablar de revolución, pero aparecen todas estas cosas que Carlos decía antes de que empezara el programa, ¿no? Rebelión, insurrección, ¿qué son? ¿Qué son estos indignados? ¿Qué son estos? Como decían hoy, vi un video sobre, pues me entrevistaron los de comunicación social, sobre la cuestión de Coahuila, y el muchacho que hablaba, que era un artista, decía, estamos indignados, ¿y por qué no decirlo? Estamos encabronados, ¿no? Entonces, ese encabrone que se ha generalizado ya en muchos lugares por distintas razones, no va a ser revolucionario nunca, porque el encabrone no te lleva a construir ese proceso, te lleva a otras cosas. Sí, aquí habremos que distinguir entre la revolución como un momento puntual y luego un proceso de construcción de una sociedad. Y me llama la atención cómo tú, Federico, haces este par expectativas-frustración. O sea, cuando hablas de fallas, de pronto planteas expectativas y frustración en ese proceso de construcción, yo supongo. Sí, sí, claro. Porque hay una expectativa en el momento puntual en que emerge la revolución y luego una frustración en los procesos de institucionalización, que yo no sé si llamarlos procesos de institucionalización. Y por otro lado, hablas también de las fallas en el sentido de traición. a la revolución. Sería interesante ver qué sí, qué las revoluciones, yo te diría, casi por ley histórica han sido traicionadas. Mira, cuando tú dices, hay un proceso de institucionalización, pues lo que sucede es que una revolución es triunfante, no solo por llegar al poder. Para mí es triunfante si ética, económica, jurídica y políticamente es mejor que el ancien régime, el régimen que tiraron. O sea, por supuesto, en la revolución cubana fue mejor en un principio que el régimen de Batista, que era una dictadura vulgar, pero con el tiempo fue degenerando en un régimen monopartidista, súper vertical, en el que se han cancelado libertad de expresión, derecho a asociación, etcétera. Son 52, casi 53 años en el poder, en el cual no hay espacios para la oposición. Entonces, eso para mí es terrible de la revolución cubana. De la revolución mexicana hay muchísimo que decir, pero como decía el doctor Javier Prado, el buen fin, que es consumismo, ¿no?, interesante, opacó por completo el aniversario 101 del inicio de la Revolución Mexicana. ¿Qué ha quedado de la Revolución Mexicana? ¿Qué ha quedado? Sí. O sea, eso me gustaría analizarlo un poco más adelante, porque creo que es un tema que nos concierne a todos. Yo aquí tengo que hablar, por supuesto, del gran psicoanalista francés Jacques Lacan, cuando decía que las únicas revoluciones eran las de los astros. Por supuesto que era con un pesimismo. Una ironía. Una ironía, por supuesto. Sarcasmo, pero, incluso. Pero es bien interesante porque Lacan lo que hace es siempre recurrir genealógicamente a los términos. Y por supuesto que la palabra revolución aparece en la astronomía. Y vivió el mayo del 68, fíjate. A eso voy, justamente a ese punto. Lacan, cuando hace esta ironía, por supuesto se está refiriendo al término revolución. Científico, claro. Pero el término revolución proviene de la astronomía medieval. Sí, claro. Es interesante, es decir, todas las cosas van a terminar exactamente igual que como estaban. Y justamente en las escaleras del Panteón en París, les dice a todos los estudiantes, con este mismo pesimismo, lo único que ustedes están pidiendo como buenas histéricas es un nuevo amo. Y ese nuevo amo, para Lacan, se llama burocracia, se llama lo que él llama discurso universitario. Para finalizar, lo que quiero decir con esto, todavía no terminó su programa. En esta paráfrasis alrededor de Lacan, lo que quiero decir es que parece que a finales del siglo XX hay un cuestionamiento sobre si la revolución tiene que llegar al poder. Sobre si la revolución tiene que tomar el poder. Creo que ese es un punto que tendríamos que pensar, ¿no? Si la revolución es hecha por anarquistas, no debe llegar al poder, por una cuestión de principio. O sea, el anarquista no quiere el poder. No, pero yo creo que Carlos se está refiriendo un poco al desencanto que viene con el resultado de las revoluciones del siglo XX y que lleva a autores como Tony Negri a plantearlo en términos de multitud, lo común, movimientos, etcétera, en donde no se pretende la toma del poder. Digo, el zapatismo, ya ves cómo el zapatismo. Negri considera el zapatismo, casi lo sacraliza, sí. El zapatismo. No sé qué opinas tú, Silvia, de este asunto. Yo creo que hay que diferenciar, o sea, me parece que las revoluciones son hechas para tomar el poder, justamente. O sea, no hay manera, o sea, si no veamos alguna que no sea así. ¿No? En la historia de la humanidad. ¿El zapatismo la considera revolución o no? No. No soy enemiga del zapatismo. No, lo entendemos, pero no, ya has escrito mucho sobre esto, mucha tinta tuya se ha derramado a favor del zapatismo, No es cierto. No me gusta como movimiento, pero no los desconozco y creo que han levantado banderas importantes, ¿no? Pero en el sentido de no hay manera de que una revolución sea triunfante si no toma el poder, y eso es así. No es, digamos, no me gusta, si me gusta no importa. El tema es, el anarquismo nunca intentó tomar el poder. No. Porque eso no existe para eso. Exacto. Yo lo sé bien porque mi padre era anarquista y así me educó, así que por eso ya puedes entender lo que me pasa en esta universidad. No, Silvia, por supuesto que no lo entiendo. No. Te lo digo, el tema importante acá es ver justamente cómo, si las revoluciones fueron utopías, o que fueron algo que construyó ideológicamente una utopía, ¿cuál es la utopía de este del fin del siglo XX y este comienzo desastroso del siglo XXI? Desastroso en los términos en los que estamos hablando, que es lo que la mayoría de los que se expresan, se manifiestan, no se manifiestan en marcha solo, sino que se expresan de alguna manera, contiene esta utopía, porque sí hay utopía. La utopía no es tomar el poder, no es cambiar el modo de producción, no va por el lado de la economía, no hay manera de cambiar a las élites políticas, eso lo sabemos muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la utopía que tendríamos que construir, la que se está construyendo también? Yo soy una, como dice un amigo mío, el pesimista es un optimista con cable a tierra, ¿no? Bueno, yo soy de esas. O sea, yo soy muy tira optimista tu cable para a tierra. Eso, pero en algunas cosas me resisto, ¿no? Fíjate que lo que dice Silvia, me atrevo a preguntarles a ustedes la relación entre utopía y revolución. Es necesaria la utopía. Digo, a propósito de lo que decía la cápsula terminaba con una pregunta. Apuesta por los proyectos menos ambiciosos, decía la cápsula. Uh-huh. El fin de las utopías, los proyectos históricos de corto plazo. Es que es interesante que cuando Fukuyama, que sería como la cristalización de este régimen neoliberal, sería el intelectual orgánico en términos de Gramsci, cuando él habla del fin de la historia, lo que está diciendo finalmente es que es el modelo más acabado del político. Es decir, es lo mejor que podemos tener. No sé si lo dice de manera irónica, pero eso también tiene su correlato en el fin de las utopías. Pero lo que resulta muy ideológico es que declarar el fin de las ideologías es una ideología más, o decir que ya no hay utopías, finalmente lo que está diciendo es la utopía del neoliberalismo es peor, Federico, ni modo, peor, que la democracia es el mejor régimen de gobierno. Eso es finalmente la utopía a la que podemos aspirar, lo que me parece a mí terrible. Bueno, con Churchill vamos a decirlo matizado, ¿no? El peor a excepción de todos los demás. Nos vamos a un corte musical y regresamos. No podrás quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución nos demostrará casos de la vida real con Silvia Pinal y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni La Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento, la revolución no te quitará el acné, la revolución no te hará lucir con 5 kilos menos, porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de Bobby Larios y New York en su nuevo Infonavit. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. La revolución no se televisará. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de diputados enseñando cómo el diablo les trajo al mundo. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. Brother, la academia, Vida TV y otro rollo ya no van a ser tan relevantes. Y nadie le importará si ya le tronaron el ejote a la protagonista de la novela de las 8. Porque los mexicanos estarán en la calle buscando un mejor mañana. No va a haber cortos de niños de la calle flameados de Resis, ni de Marta Sagún de Fox sonándose la napia. La banda sonora no será compuesto por Memo Méndez Guiún y cantado por Mijares, y ayer Estrella Tabán y Elefante. La revolución no regresará después de unos comerciales para apoyar el Teletón, ni para cómo quitar las manchas de la ropa. Y si tú también eres mexicano, no tendrás que preocuparte del tigre y su tanque, si chocaste mil o del fuego del señor Adame. La revolución no se toma con Coca-Cola, la revolución no ayuda a eliminar gérmenes que causan el mal aliento. La revolución sí te va a quitar las molestias y el malestar causado por parásitos, porque la revolución no se televisará. Revoluciones hay dos clases de personas, las que las hacen y las que se aprovechan de ellas. Napoleón Bonaparte. Continuamos este diálogo. A ver, aquí decía, estaba empezando a criticar Carlos Gómez la democracia, y es interesante porque hay un partido, el partido de la Revolución Democrática. Ahora se habla de revolución para todo, revolución democrática, revolución de terciopelo, la revolución verde de Gaddafi, no se olviden, etcétera, la revolución árabe, que si Egipto, que Mubarak, etcétera. ¿Se ha prostituido o no el término revolución, aplicándolo ahora los más media y, bueno, pues los políticos, los ideólogos, los intelectuales, a cualquier cosa, sí o no? ¿Se ha prostituido el término? Yo creo que se ha abusado. Y por lo tanto yo creo que sí se ha prostituido en aras de justificar un movimiento. Resulta que hasta los nazis hablaban de revolución. Bueno, pues eso es inaceptable. Ahora, yo creo que sí hay una relación entre utopía y revolución. Sí hay una relación entre utopía y revolución. En América la utopía es lo que no puede existir, lo que no se da. Entonces, pues, el comunismo, y ahora yo te ofrezco a ti una disculpa, el comunismo pues es una sociedad que pensaron Marx y Engels, aunque nunca explicaron en ninguna de sus obras cómo sería el paso del socialismo, del Estado socialista a la sociedad comunista, una sociedad sin Estado, sin clases, sin derecho, sin familia, sin religión. Es impensable. Ellos lo pensaron, pero es impracticable a la fecha. Inclusive, la caída del muro de Berlín significó un retroceso para la construcción de esta utopía. Yo aquí lo que diría, a ver, otra vez relacionando revolución, y ahorita voy con la cuestión de la democracia, pero relacionando revolución y utopía, yo quisiera tomar un ideología también, ¿eh? Uy, ya, pero eso ya sería muy complicado. No, porque además además hace rato estábamos confundiendo, muy interesante, ¿eh? Además estábamos confundiendo gobierno con poder, bueno, y con Estado, y entonces todos estos tecnicismos, a final de cuentas, son importantes en la práctica. La precisión del concepto, Carlos, ándale. Es muy importante, pero no. Lo que quiero decir es, por ejemplo, quisiera tomar esta idea de Frederick Jameson, un marxista. Ah, lacaniano. Un marxista que toma y algunas marxista. Ideas. ¿Qué mezcla? Puede ser marxista y gringo, lacaniano, ¿no? Gringo. Y gringo, además. Eso es utopía. Eso es un Frankenstein, pero bueno. Él hablaba de que la construcción de una nueva realidad social, la utopía de construir una nueva realidad social, finalmente lo que hacía era cambiar las propias formas de lo que es utópico. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que, por ejemplo, tú dices lo de Engels y lo de Marx, que tenían la idea de una sociedad comunista, pero voy a poner el ejemplo, por ejemplo, del enamoramiento y luego el amor. Cuando uno se enamora y le apuesta a estar con el otro, finalmente tampoco tiene idea de qué va a suceder después. ¿Me explico? Pero hay una expectativa. Muy bien. Hay una expectativa. Es una buena explicación. Me recuerdas a Alberoni. Cuando yo leía a Francesco Alberoni, el enamoramiento es un movimiento colectivo dos. Pero lo que quiero decir es que las revoluciones o los grandes cambios sociales no se pueden producir si de antemano hay, se le piden garantías, si de antemano se tiene que pedir un proyecto, porque tal proyecto se construye a partir de lo ya dado. Pero eso es muy mexicano, esa ley se va, ¿no crees, Carlos? Yo no creo que sea la ley se va. O sea, una revolución es ir a la ley se va, a ver qué pasa. Yo como ahorita que... en Egipto, que no saben ni qué va a pasar, o en Libia, que no saben ni qué va a pasar, están esperando lo peor nada más. A ver quién se instala, qué camarilla se instala en el poder. A la ahí se va. ¿A poco cuando Fidel estuvo en la Sierra Maestra no pensó algo al respecto? Claro que cambió que pasa, de última lo que pasa hora. Es que una cosa es el ahí se va y otra cosa es la voluntad para construir en conjunto algo. A mí me gusta mucho la definición de Alain Badiou sobre el amor cuando dice que el amor es el comunismo mínimo. ¿Qué significa eso? Que significa que nosotros dos nos amamos y entonces lo que tenemos que hacer es construir quién sabe qué cosa. ¿Y de qué manera? No lo sabemos, pero le apostamos a eso. Me parece que la apuesta del comunismo es poder construir nuevas relaciones sociales en conjunto, especialmente con el axioma de la igualdad. Es decir, vamos a decir aquí, en acto, que todos somos iguales, no como proyecto allá y entonces. Es que mi problema es la expectativa, el ideal y el allá y entonces que tenemos que construir y desde ahora dar garantías sobre lo que será allá. Parece que eso es lo que hay que pensar hoy. Una revolución que implique en acto decir nosotros somos iguales y vivamos en conjunto de maneras diferentes a lo que se ha dado. Me parece que ese sería un principio importante. Fíjate que lo malo es que nos está remitiendo a la portada del proceso, los amorosos, los López, Obrador y Dóriga. Bueno, López, Obrador. Pero bueno, Silvia, a ver, no, ¿tú qué piensas de esto? Yo creo que tanto la utopía de la revolución como la utopía de la democracia, porque es una utopía, yo sería más partidaria de pensarlo, como dice Chantal Mouffe por ahí, que no me cae bien, pero no importa, que es una construcción, que es es una meta a la cual debemos llegar, que cuando dicen las transiciones democráticas salen de la dictadura y entran a la democracia, en realidad es una mentira, porque salir de una dictadura, de un gobierno autoritario, y entrar a esa otro que se llama democracia, es un largo proceso del cual no sabemos cuándo llegamos y a dónde llegamos. Por lo tanto, ni la ciudadanía ni la democracia están instaladas en ningún lugar. Eso dice ella, y yo lo firmo eso. Porque creo que esta idea que dice Carlos de que cuando uno decide rebelarse, revolucionarse o lo que sea, estaba pensando en el caso de los cubanos, ¿no? Tenían una idea, pero era la idea de los que son guerrilleros. Hay que hacer esto, son muy pragmáticos, lo deciden el día, trazan el lugar donde van a hacer, lo crean absolutamente como una especie de maqueta mental y vamos y lo hacemos. Y después hacemos otra cosa, y después otra cosa. Entonces yo creo que tienen la idea mental o la ideología de que hay que tomar el poder para deconstruir todo esto y construir otra cosa, pero hasta ahí. O sea, yo creo que en esos momentos, sobre todo cuando hay lucha armada de por medio, no hay un proyecto así escrito, armado, y después lo arman, o durante lo arman, pero cuando se terminaron los tiros. Por eso no creo en la guerrilla zapatista. Pero vamos a la de Chiapas. Porque ya tenía el proyecto Chiapas, antes de empezar. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, vamos a un corte. Tú no dices la de Emiliano Zapata, pero ahorita regresamos a eso. Vamos a un corte en mitad del programa y regresamos. Signa Sobremesa. Puribero 90.9. El Bicisonor. Música para escuchar después de la gran batalla final. Conduce Andrés Sánchez Juárez. Lunes a las 22 horas. Recuperemos los bosques y el agua del Chichinautzin. Si tienes un terreno forestal dentro de este corredor, en el Estado de México, Morelos y Distrito Federal, el gobierno federal te apoya con recursos económicos para realizar trabajos de recuperación de suelos, reforestación, sanidad y prevención de incendios. Participa, presenta tu solicitud. Llama al 01800-7370000 o ve a las oficinas de la Comisión Nacional Forestal. Protegiendo al medio ambiente, construimos un México más fuerte. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En los 2000s, Berlín vio el surgimiento y auge de More Music, sello independiente de electrónica. Entre las bandas consagradas de esta disquera se cuenta The No Twist. Para los que gustan de neologismos, The No Twist podría definirse como Plinker Pop, subgénero del Dream Pop, caracterizado por sonidos minúsculos, sutiles e inteligentes. La onomatopeya la deja claro. Plink y Pop. The No Twist en el bar Caradura, Nuevo León 73, Condesa. 2 de diciembre. Ibero 90.9 invita. ¿Sabes qué hace el Tribunal Electoral del Distrito Federal? No, pero ¿hace algo por mis derechos electorales? Sí, el Tribunal Electoral del Distrito Federal es quien garantiza la legalidad de las elecciones de una manera independiente y objetiva. Así, tu voto y tus derechos electorales están protegidos por toda la fuerza de la ley. Ah, así sí me queda claro. Entonces, ¿quién cuida la legalidad de tu voto? Pues el Tribunal Electoral del DF. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. Este mes en Revista Marvin. Lou Reed y Metallica tienen una hija. I wish that I could kill you. Marilyn Manson pinta. Ya vemos nuevo disco de Tom Waits. También visita www.marvin.com.mx. Ibero 90.9 recomienda. Ibero. Ibero. 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Se puede acampar para ver a Justin Bieber, pero no para defender nuestros derechos. Voces de los indignados. Bien, estamos en Sobremesa. Soy Javier Praugana. Nos acompaña la doctora Silvia Bolos, el maestro Carlos Gómez y el doctor Federico Arriola, que por cierto nos está aquí intimidando, se podría decir, con este libro de él, Teoría General de la Dictadura, Teoría General de la Dictadura. Ya Silvia hizo una seña casi de Coliseo Romano. Silvia, ¿por qué haces esa seña sobre este libro de Federico? Porque ella también está en contra de las dictaduras. ¿Es por eso? Obviamente. Ah, qué bien, ya nos entendimos, claro. Por fin. Ni siquiera la del proletariado me gusta, ¿eh? No, ninguna, a mí tampoco me gusta ninguna. Ni la del proletariado. Pero la economía de mercado, qué maravilla, ¿no? Esa es la mejor. El buen fin. Porque además es exitosa. Es exitosa. Es exitosa. ¿Cómo la ves? Democracia representativa, economía de mercado. ¿Te parece eso una revolución, Carlos? Es que es curioso. O sea, si se habló de revolución industrial. Y ya vimos lo que es la revolución industrial. O si se habla incluso de la, por ejemplo, yo aquí quise hacer la referencia a los libros de Michel Houellebecq, quien muestra en su literatura las consecuencias de la revolución sexual, que finalmente nos ha dejado solos como individuos. Hay una desolación absoluta, ¿no? Entonces, pero eso se lo escuché a Provida, claro, ¿no? Sí, tal cual. ¿Cómo? Es como de Provida ese comentario, ¿no? Podrías explicarlo un poquito mejor. ¿Sí? Sí, a lo que me refiero es que la expectativa, ahora sí, en términos de lo que está planteando Federico, es que la expectativa de que la sexualidad nos iba a emancipar finalmente, y desde Lacan es muy claro, desde el psicoanálisis es muy claro, es una mala interpretación del psicoanálisis, que la liberación sexual nos iba a emancipar. Y finalmente no logró lo que se esperaba. No nos libera de nada. O sea, una cosa es la cuestión de género, otra cosa es la cuestión de la revolución feminista, pero la idea de que la liberación de la sexualidad nos iba a emancipar, finalmente no hemos visto nada. Es decir, ¿de qué Fíjate nos libera? Que casi me recuerdas, pero en otro sentido, el comentario, sí, de Agnes Heller que dice que de las cuatro grandes emancipaciones de la modernidad, que sería la del proletariado con Marx, la del individuo con Kant, y por ahí se me olvida una, bueno, y la feminista, sí, se me olvidó una, ay, qué pena, la del ciudadano de la Revolución Francesa, y la feminista, la única que no se ha realizado es la feminista. Casi me recuerdo el comentario de la Heller. Yo recuerdo uno de mis maestros en el ITESO todavía, que decía que la única revolución que ha tenido efectos, pero muy poco sensibles a nivel de espectáculo, es finalmente la revolución feminista. Y yo estaría de acuerdo en ese, es el que más efectos ha tenido a pero niveles sociales. Pero más bien lo que dice Heller es que no se ha realizado esta, que esta es la fundamental ahorita. Si tuviéramos nosotros que escoger entre las cuatro emancipaciones, la Heller dice que la revolución sexual, la feminista, la emancipación de la mujer, sería como el centro del combate. Claro, un poco exagerado, ¿no? Ya estamos cambiando un poco el tema. El tema era la revolución. Que, pero bueno, también estamos. Lo que yo quería plantear es que finalmente el término, y hace rato lo preguntabas tú, Javier, es si el término revolución ya está muy, no sé cuál es el manido, sobado y trillado. A mí me parece que tendríamos que renovar de conceptos a lo político. Y me parece que habríamos que separar la cuestión del gobierno, la cuestión de la transformación social y la cuestión de la emancipación. Y me parece que ya no es estratégico hoy hablar de revolución si ha sido capturado en el horizonte semántico por otros movimientos que son conservadores. Yo apostaría a que cualquier transformación social tendría que pasar por cómo nos podemos relacionar de otras maneras. ¿Qué opinan de esto? Mira, lo que pasa es que en el editorial que lo hizo, por cierto, Carlos Gómez, el editorial, Carlos Gómez, de manera un tanto maniquea, dice, están los revolucionarios y están los reformistas. Pero ahora Carlos nos dice aquí en el programa, pues que ya, ¿para qué hablamos de revolucionarios si ya todos somos reformistas? ¿Ustedes qué opinan de esto? Ya no vale la pena. Que pero pones palabras en mis labios, pero bueno. No lo dijo Carlos exactamente, pero se puede colegir de lo que dijo Carlos, se infiere. No, y además eso es un efecto de justamente de tener a la democracia, comillas, no lo vuelvo a hacer, como el único modelo posible. No hay otra posibilidad de hacer política, de sobrevivir, de ser ciudadano, de ser movimiento social, de ser madre y mujer, que de ser democrático. No hay pero otra. La democracia representativa, ¿de cuál estás hablando? Porque si hablas de la de Rancière, dice la democracia es el poder de cualquiera. Sí, pero no es cierto. No de la cualquiera, de cualquiera. No, ya sé. No es cierto. Yo creo que la única democracia que existe es la representativa. Eso creo. La representativa. Okay, no, porque Federico, nos están provocando por acá, La única, la representativa. Yo creo que la democracia se ha vuelto un mito. Un mito porque finalmente, y ahí podemos hablar del famoso mito de la clase gobernante, de la ruling class, la clase dominante, que dice gobernar para los intereses del pueblo y finalmente gobierna para los intereses de una élite. Y eso lo vamos a ver ahora también con Mariano Rajoy, que llega con un voto que le permite mayoría absoluta en las dos cámaras, y los factores reales de poder y los factores internacionales van a incidir mucho sobre el gobierno de Rajoy. Es decir, la democracia no es solamente una cuestión hacia adentro, hacia el pueblo, sino también en relación con otros estados, porque las democracias no viven aisladas. Por eso yo creo que la democracia se ha convertido en un mito. A ver, pero a mí no me gusta mucho, si lo entiendo por ahí, a mí no me gusta mucho la forma en que lo planteas, Federico, porque lo que planteas es habría formas muy buenas de poder realizar la democracia, entonces hay que buscar los mecanismos para... A mí me parece que la democracia ya está, ya es obsoleta, no funciona, y me parece que el problema fundamental es la... O cuestión... no existe ni ha existido. A mí me parece que esa es una trampa, porque es plantearlo como, bueno, todavía se puede realizar, tenemos que buscarla. A mí me parece un planteamiento muy inocente. No, si quieres, digo, volvemos a la dictadura, ¿no? Es que Arriola. Es que ese sería el chantaje, el chantaje de los liberales. Los liberales lo que van a plantear es que si no hay democracia, entonces hay dictadura y totalitarismo. Y entonces no nos permite pensar. A ver, lo que quiero decir. Aristocracia, entonces. Lo que quiero plantear es lo siguiente. A través de la historia ha habido regímenes de gobierno, ¿sí? Formas de relacionarnos socialmente entre otros que no existían antes. ¿Es posible en el horizonte pensarnos sin democracia y sin comunismo, pero pensarnos de otra manera, algo que no hayamos podido pensar? El problema es que seguir pensando que la democracia se puede purificar y esto me parece súper inocente, me parece incluso ingenuo. Y el problema de la democracia es básicamente el problema de continuidad y discontinuidad. No hay posibilidad de discontinuidad en la democracia. Es decir, se cambia a la gente, pero finalmente no se puede escapar a la lógica de, las instituciones. Y se quiere resolver el problema democráticamente. Lo voy a decir más brutalmente. Lo que previene el radical cuestionamiento del capitalismo es la creencia en una lucha democrática contra el capitalismo. O sea, se quiere resolver los excesos de la democracia con más democracia, los excesos del capitalismo con democracia. Eso me parece sí. muy ingenuo. Yo creo que lo mejor es cancelar la cuestión de la democracia y pensar otra forma. Pero entonces estarías en desacuerdo con Agnes Heller. La revolución más importante es la revolución democrática, la revolución del ciudadano, que tiene su origen en 1789 con la Revolución Francesa y no la revolución de la mujer. Tú dirías, es más importante que enfocar las baterías en el ciudadano sobre el tema de género, ¿o no? ¿O no entendí bien lo que planteaste? Híjole, es todo un asunto. Es que la categoría de ciudadano... todo esto es muy, muy, ciudadano, sería no, muy no problemático. Te gusta esa categoría. No, me parece que está siendo desbordada por los procesos sociales. Por los procesos económicos. Estoy de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo, Silvia? Totalmente. Qué barbaridad. ¿Y tú, no, Federico? Yo no estoy totalmente de acuerdo. Sí. O sea, qué bueno que hay alguien en tenemos que pensar que en otro ensayo político, yo creo que la democracia ha tenido muchas fallas y ha habido aproximaciones, pero las dictaduras todas han fallado y todas las dictaduras son violatorias de derechos humanos, absolutamente todas. Y las democracias también. Las democracias deberían ser garantía para los derechos humanos y desgraciadamente ha habido fallas, pero menos que en las dictaduras, indudablemente menos que en las dictaduras. A ver, pero otra vez ahí en está, la dictadura hay una sistematización. Vez, pero es que otra vez me parece que es la trampa. Insisto de que aquí está la respuesta. Es que la no es chantaje. La teoría no, general chantaje, de la no, dictadura. No voy a llamarle chantaje, voy a llamar trampa. La trampa de si no es democracia, es dictadura. Y además otra cosa que también yo quisiera traer aquí, autores como Alain Badiou, Giorgio Agamben, Jacques Rancière, lo que van a plantear es que si el horizonte último de las democracias son los derechos humanos, eso implicaría reducir a la humanidad a lo más básico, es decir, a la sobrevivencia y a la animalidad. Porque entonces estos autores no entienden una teoría general de los derechos humanos que no solamente es lo básico. Los derechos humanos implican muchas cosas y por eso se habla de derechos de hasta de tercera generación en los derechos humanos. Derechos por la paz, el medio ambiente, derechos políticos y sociales, derechos familiares y por supuesto los derechos más fundamentales. Entonces, en una democracia se tiene que garantizar esto. Para la última parte, que si discutiéramos, es un gran tema, digo, antes de concluir, que discutiéramos, a mí me gusta hablar de que lo que tenemos es plutocracia de los medios de comunicación, pero que queremos la democracia. Aquí la mesa se ha dividido en que la democracia es imposible y que hay que pensar en otro tipo de régimen, y en cambio Federico y yo estaríamos más por la Silvia y Carlos están claramente de esta línea de la democracia imposible. Y tú y yo estamos en la línea de no, la democracia es posible, pero lo que tenemos es otra cosa. Me gustaría que al regresar discutiéramos este punto y lo concluyéramos. ¿Les parece? Sí, sí, sí. De acuerdo. Corte musical. Yeah. sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo, es la cualidad más linda de un revolucionario. Ernesto Che Guevara. Ahora sí, a ver, Silvia, no estés tan callada, no, que nos pones nerviosos. Yo lo que digo es que los sistemas democráticos, no hay uno solo tampoco, hay variedades en lo mismo, por las características y cómo fueron pensados, no por los que lo hicieron, sino por cómo se los piensa teóricamente y todo lo demás, no están funcionando. O sea, están produciendo la misma cantidad de muertos que en los sistemas totalitarios o dictatoriales. Yo diría que más. Bueno, además, ¿pero sabes por qué es más? Porque por la expectativa, porque la gente tiene esperanzas. Yo creo que es por expectativa. Que el sistema de salud funcione, de que el sistema educativo funcione, de que los sistemas... Pero no por la represión directa. Yo creo que nadie ha matado más gente en Rusia que Stalin. Empobrecer a tu población y que no se mueran por no tener atención médica, ¿qué es? Que los chicos cada vez estén más analfabetos, incluyendo la gente de clase media alta, ¿eso qué es? Que la que no podamos producir como docentes, como académicos, como lo que sea, el pensamiento crítico entre nuestros estudiantes, ¿qué es? ¿Qué es eso? Inanición. No, es muerte cerebral, o sea, es muerte cerebral. Y la muerte cerebral no se nota, ese es el problema que tenemos. Entonces, termino mi propaganda. Sí, está bien, estás propagando ideas. ¿Para qué sirven los movimientos sociales? Justamente para que esta opacidad que el sistema democrático nos deja, y otros sistemas también, por supuesto, salgan a la luz las cosas que no se pueden ver. Les quita opacidad. Y piensen en cualquiera de estos movimientitos, como el de los indignados, porque son movimentitos todavía, ¿no? Son como embriones de eso. Ellos están mostrando, como flasheándonos, sobre los problemas tremendos que tiene la esta democracia de los distintos países en donde ellos aparecen. Ahora, abonando a favor de lo que dijo Federico Arriola, hace 15 días en este programa criticábamos, vamos a decir, el cinismo del ángel de la muerte argentino en el juicio que le acaban de hacer. Ángel de la muerte. ¿Qué dijo? Pastis, exacto. Y ahora, ayer mismo, el cinismo de los tres del mes rojo, burlándose de lo que hicieron, masacraron a todo un pueblo, 3 millones de personas, de camboyanos muertos. Entonces, Federico dice, vamos nosotros al medidor, a los indicadores, las dictaduras, la guerra sucia argentina, el mar rojo, ahí están los resultados, las democracias, también hay resultados que no nos satisfacen, pero no son tan graves. Sin embargo, bueno, hablamos de Argentina, de Alfonsín hasta Cristina Fernández, con los errores que puedan haber en todos los gobiernos argentinos del 83 al 2011, no se puede comparar con la matanza que hubo en los 7 años de la dictadura militar argentina, o de la democracia chilena, no se puede comparar con el régimen criminal de Pinochet, o la democracia española comparada con el régimen de Franco. El caso mexicano es un caso muy peculiar porque ahí incide la delincuencia organizada alimentada por armas y drogas de los norteamericanos. Es un problemón. Y claro, la mortandad es muy alta, la mortandad de la criminalidad en México es alarmante. Pero no es por una falla democrática, ahí es un problema mucho más complejo. No es por la democracia en sí, no podemos atribuirle a un fallo democrático. Ahora, o hay un problema. A ver, nomás una cosa, es que cuando, a mí hay algo que me fascina convocar cuando sucede esto, que es lo que Leo Strauss le llama reductio ad Hitlerum, que significa, es una falacia. Es decir, pero es muy conservador, Leo Strauss, no lo traigas a este programa. Bueno, entonces vamos a poner la ley. Está la ley de Godwin, cuando en internet, cuando en un foro en internet se quiere saber si ya está agotado y se tiene que cerrar, es cuando se nombra a los nazis o a Hitler. Es decir, ya en ese momento ya se perdió la discusión. En ese momento, ¿qué quiero decir con esto? Que ya cuando se tiene que medir la eficacia de un gobierno en términos de cuál produce más muertos o menos muertos, ya estamos perdidos. Sí. ¿Pero por qué, Carlos? Si hay una competencia tremenda entre Stalin, Mao y Hitler, mira, yo no me quisiera meter en el terreno de ver quién mató más o cuál es peor. es un terreno perdido. Sin embargo, sí quisiera mencionar que la instalación... A ver, voy a recurrir a un... Biopolítica, tú mismo predicas eso. No, pero no estoy hablando de biopolítica. Es que biopoder. Hay un pasaje de Los Anillos de Saturno del escritor Sebald, en donde él narra que está en la plaza principal de Bruselas, y lo que dice es sentir los 20 millones de muertos del Congo belga por Leopoldo II. El sueño del Celta de Vargas Llosa. Es decir, lo que quiero decir es que la instalación... Hoy cena, hay, en hay la noche. Ahí sí es una... Sergio Sarmiento. Ahí sí sería un olvido del tipo casi psicoanalítico, es decir... Cuando Lacan dice que se diga queda olvidado tras lo que se dice, en lo que se escucha, ¿entiende? Así lo dice. ¿Qué significa? Híjole, ni Cantinflas, man. Es una gran formulación. Por eso se llama Lacantinflas. Es una gran formulación porque lo que está diciendo es que el momento de violencia que instala las democracias siempre se olvida. Siempre se olvida, es decir, los miles de muertos. Eso si se quiere meter al terreno de los muertos. Yo no me quisiera meter por ahí. Ahora. No, porque no te conviene, Carlos. Por eso no te quieres meter ahí. Me parece que siempre va a ser una cuestión de chantaje. Defiende. Siempre termina siendo un chantaje. Es una realidad histórica innegable. Al revés de lo que yo digo. Estás al revés, tú. Al revés. Dices. A mí me parece que siempre termina esta cuestión en una cuestión de chantaje. Es decir, no hay que pensar otra forma. Es decir, con por qué va a haber más muertos. Ahí yo también recurriría a aquella frase de Alain Badiou que dice: Il va mieux en désastre. Que han de ser, es decir, vale más un desastre que un de ser. Es decir, ¿qué implica esto? Que implica que vivir como zombies y no construir nuevas maneras de relacionarnos en nosotros es terrible. Que en lugar de apostar a relacionarnos de manera diferente, el peligro, por supuesto, siempre, sí, van a ser los excesos, los muertos, los accidentes, las represiones, torturas, pero es curioso, las desapariciones, pero es curioso, los actos demagógicos, los baños de pueblo, pero espérame. A ver, Federico, nomás una cosa, Javier. Y también nomás una cosa, es bien interesante cuando los que apuestan por la democracia, los liberales, piensan que los excesos del capitalismo y de la democracia son daños colaterales, mientras que lo que sucede en lo que le llaman dictaduras son cosas directas. Ha habido dictaduras capitalistas, y yo no estoy a favor del capitalismo, mucho menos del capitalismo salvaje estadounidense y de la especulación financiera de Nueva York, que ha traído muchísimos desastres. Sin embargo, no podemos vivir sin mercado. Es decir, yo no quiero que el mercado sea el que rija nuestras vidas, pero no podemos evitar nuestras necesidades. Necesitamos que consumir. Ahora, ahí depende de la educación. Los daños colaterales se llaman muertos, pero son colaterales. Y esos no son directos del propio sistema. Esa falacia. Platón coloca en cuarto lugar la democracia, ¿no? Quinto lugar la tiranía. Aquí traemos un libro sobre eso. Quinto lugar la tiranía, cuarto la democracia. En primero, obviamente, la aristocracia. Qué maravilla. En segundo lugar, la timocracia. Nos quedan 3 minutos. Sí, muy bien. En tercer lugar, la oligarquía. ¿Ustedes en qué lugar pondrían la democracia? Tú, Silvia, ¿en qué lugar pondrías la democracia siguiendo esta clasificación platónica? ¿En lugar de qué? No, ¿en qué lugar? Es decir, él lo pone en el cuarto lugar. ¿Tú subirías un poquito la democracia? Sí, claro. ¿Sí? Digo, la aristocracia no me gusta. La aristocracia, no. ¿Ya viste, Carlos, cómo la movimos? Tú lo dices, la aristocracia en un sentido moderno, no en el sentido griego original, el gobierno de los mejores. No vivo en esa época. No, pero pues, digo, trasladado, digamos, en términos actuales, no nos referimos al gobierno de los nobles, sino, digamos, de los más aptos para gobernar. Por eso, pero como los más aptos se eligen entre ellos... No me gusta. No, la idea sería justamente que el pueblo pueda participar en escoger a los que son más aptos. Eso no es cierto. Esa es una mentira. Acuérdate que la clave en Platón, y ya lo vamos a dejar para el siguiente programa, y que vamos a invitar otra vez a Silvia, Federico y Carlos. La clave es la suerte. Claro. La suerte es lo democrático. y vamos a la Lotería Nacional el próximo 6 de diciembre, porque van a hacer el sello del Ibero. No, me gustaría que termináramos, nos quedan dos escasos minutos. Un minuto. No dos, Isabel. Bien, estamos negociando tiempo, democráticamente. Bien, que cada quien recomendara a nuestro auditorio, a nuestro escuchas, algún libro, alguna película sobre este tema de las revoluciones. Yo quiero adelantarme, yo leí una novela no muy buena, pero la verdad interesante, se llama el autor Calfus, se llama El Párpado Eterno, sobre el estalinismo, desde la muerte de Tolstoy hasta la muerte de Lenin y cómo ahí Stalin se afianza con el poder. Recomendable por lo interesante, no tanto por lo bien escrito, pero bueno, quería recomendar esto. ¿Qué recomiendas tú, Silvia? ¿O tú, Carlos? Voy a ser cínica como los del Khmer Rouge. El gato pardo. Lean El Gato Pardo para ver cómo se hacen las no revoluciones. No te escuchamos bien. ¿Qué vamos a leer? El Gato Pardo, digo, para que veamos cómo se hacen las no revoluciones. Cómo se evitan las revoluciones. Ay, caramba, aquí nos dejaste de a seis. ¿Tú, Carlos, qué? Yo lo que he estado diciendo es que más allá de la cuestión de la revolución, es la cuestión de la transformación social y las nuevas formas de relacionarnos. Entonces yo recomendaría la película El Corazón del Tiempo, del director Alberto Cortés, en donde habla de una indígena que va a contraer matrimonio, pero se enamora de un soldado guerrillero zapatista, y entonces pone en peligro a la comunidad y al ejército, y es muy interesante ver cómo tiene que relacionarse con nosotros ante este problema. Yo recomendaré Itinerario de Octavio Paz. Bueno, pues es lamentable, nos despedimos con tristeza porque hemos estado muy a gusto platicando la cronocracia. Silvia Bolos, con Carlos Gómez y con Federico Arriola sobre el gran tema de la revolución. Nos encontramos de nueva cuenta el próximo jueves. Destruction. Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait.